nosotros, bueno, venimos denunciando una ola de clausuras que son por parte de control urbano. Y bueno, nosotros lo que venimos a exigir es que no se desconozca la ordenanza 11.301 que regula la actividad de espacios culturales y que Garro firme las prórrogas que fueron votadas el 27 de junio por unanimidad en el Consejo, las prórrogas a las habilitaciones provisorias a los espacios culturales que fueron votados por unanimidad el 27 de junio. Básicamente es eso, porque con esas prórrogas Control Urbano ya no tendría excusa para venirnos a clausurar, y aparte también que no se desconozca la ordenanza, porque nos están clausurando a través del Código de Comercio. Claro, recordemos sí, que esta ordenanza se presentó, se aprobó el año pasado. Claro, sí. Y este registro se tendría que estar abierto nuevamente para poder inscribirse en los espacios culturales, y eso no viene sucediendo. Claro, exactamente. En realidad lo que tiene que pasar es que Garro tendría que firmar las prórrogas, porque firmando las prórrogas se puede reabrir la inscripción a los espacios culturales. Y bueno, y reglamentar el decreto, que esto fue votado ya hace como 2 meses atrás. Así que venimos a exigir eso básicamente. Natacha, Victoria te saluda. ¿Querés contarnos de qué se trata la red multicultural que está convocando esta mañana esta actividad? Bueno, sí, la red multicultural se nuclea en distintas organizaciones como la UCECA, la RECA, la Red de Espacios Culturales y la Regional de Murgas. Dentro de ellas, bueno, nosotros nos empezamos a juntar por justamente lo que fueron las olas de clausura, reabrir los carnavales, se hicieron tres cabildos abiertos también por el tema también de clausura. Así que nos empezamos a juntar básicamente para, bueno, charlar y ir resolviendo todos los problemas que tenemos en común. Es una organización multideológica, con un montón de identidades, pero que la verdad venimos con, cuando tenemos objetivos en común, funcionamos bastante bien. ¿Cuáles son los objetivos o el objetivo que tienen hoy o qué esperan, qué respuestas están esperando de parte de el gobierno municipal para el día de hoy? Bueno, básicamente lo que vamos a empezar es a exigirle a Garro que firme las prórrogas a las habilitaciones provisorias. O sea, necesitamos que la firme lo más urgentemente posible, y aparte que salga en el boletín oficial, porque todavía se votó por unanimidad, pero todavía no salió en el boletín oficial, para que Control Urbano se entere que esto está, ¿viste? Y bueno, y que no se desconozca la ordenanza, porque nosotros como espacios culturales tenemos una ordenanza que nos regulan, y no nos pueden regular como si fuéramos comercio o boliches, porque no lo somos. Somos espacios culturales alternativos, donde tenemos un rol social, somos autogestivos, somos sin fines de núcleo. Dentro de estos espacios hay muchos trabajadores de la cultura, también cumplimos, bueno, un rol social, creo que ya lo dije, porque damos un montón de actividades a precios populares, donde vienen muchos chicos que en vez de estar por ahí en una esquina vienen a tomar clases de guitarra, de danza, de teatro, de pintura y de infinidades de actividades. Así que, bueno, básicamente eso es lo que estamos pidiendo. ¿Cuáles son, si es que tienen ya pensadas algunas actividades más para, digamos, queremos, supongo que va a ser una larga lucha para que Garro haga lo que tenga que hacer? ¿Si tiene alguna otra actividad pensada? Sí, en realidad esta radio abierta es para promocionar una actividad que vamos a realizar, el 13 de septiembre frente a la municipalidad en Plaza Moreno, que se va a llamar El Culturazo, donde va a haber, bueno, se van a presentar muchos artistas, van a estar todos los espacios culturales, va a ser una jornada bastante larga, vamos a empezar a las 2 de la tarde hasta, bueno, hasta tarde, hasta la tardecita, digamos, tardecita noche, para exigir y mostrar también lo que hacemos dentro de los espacios.